11 de la mañana, 46 minutos. Seguimos aquí en Esqueje por la 88.5. Ya de a poquito nos vamos metiendo en la última media hora del programa de hoy, 28 de junio. Y como todos los martes, tenemos ahí del otro lado de la línea a Mari Luque, integrante de la Mesa por los Derechos Humanos en el Valle de Tras la Sierra. Mari, como siempre, te damos la bienvenida. Buen día, Pablo. Gracias por el espacio. Y bueno, lo que quieras que contemos, me decís. Bueno, ¿cómo andás en principio, Mari? ¿Cómo te trató el agüita? El agua siempre trata bien porque uno sabe que se necesita. Yo vivo en caminos de tierra, así que muy, muy necesario. También la nevada arriba, porque hace falta que el invierno cumpla su función también, de acabar con algunos bichos. Y así que bien, bien, me joroba un poco el frío, pues he descubierto que soy friolenta ahora que tengo más edad. Mirá. Pero me lo banco porque tengo buena calefacción a leña. Ahí va. Bueno, buenísimo. Entonces hay que la leña hay que tenerla seca, entonces. Sí. No queda otra. Bueno, Mari, vos ahí nos preguntabas. En realidad, una de las cosas ahí que obviamente venimos siguiendo y nos interesaba y que también ayer nos enterábamos de que habría una audiencia ahí prontito, tiene que ver con Cecilia Basaldúa y ¿qué sería el fin del juicio? El final del juicio, sí. Las abogadas nos confirmaron. Les recuerdo que nosotros somos parte de un grupo de organizaciones que cuando empezaba el juicio nos juntamos para, bueno, cada una compartir qué sabía de estos temas y cómo difundirlo. Más que nada lo que queríamos era difundir, porque las organizaciones de Capilla del Monte estuvieron siempre muy cercanas, viendo que había muchas irregularidades en la investigación, y realmente se confirmaron todas las irregularidades en las audiencias, en los testimonios. No hay nada que lo culpe a Lucas Bustos, no hay ninguna prueba, nadie que lo haya visto, nadie, nada, ni el peritaje sobre el cuerpo de Cecilia. Entonces, en la anterior audiencia le dieron la libertad porque la defensa pidió que, como si habían pasado 2 años sin, que estuviera encarcelado y no había nada que justificara, ni riesgo de que se escape, ni ninguna prueba que lo inculpe, y entonces entre todos, bueno, resolvieron, salvo el fiscal Cuello, que dijo que no quería que se lo excarcelara, todos los demás dijeron que sí, y entonces se lo excarceló, y creemos que eso es un anticipo de lo que va a pasar el viernes, que será la absolución de Lucas Bustos. Ese día está previsto que empiece tipo 9 de la mañana o 10, con el testimonio de la perito que analizó las últimas pruebas de esa casa que la fiscal nunca ni siquiera puso en el expediente, que es una casa que está a 600 metros de donde se encontró el cuerpo, de donde se puede llegar fácilmente desde la casa hasta el lugar donde estaba el cuerpo de Cecilia, donde se lo encontró, y que no lo puso en el expediente, no lo investigó. Se tomaron pruebas porque el dueño de casa fue y denunció, y se tomaron pruebas, pero fueron mal guardadas. Eso va a venir a decir la perito el viernes, que fueron no fueron conservadas como corresponde una prueba, que si hubieran estado bien conservadas hubieran servido. Pero hay una prueba de cabellos encontrados en esa habitación que demostraba que había habido mucha violencia y, bueno, sangre y cabellos. La de los cabellos todavía no sabemos el resultado, pero puede ser que para el viernes esté. Y después, inmediatamente de eso, calculo con un cuarto intermedio, va a haber 4 alegatos. El del fiscal Cuello, que tomó el lugar, ¿no es cierto?, de la fiscal que investigó, Paula Kell. Después viene el de la defensa, la señora que defiende a Lucas Bustos. Después el secretario de Derechos Humanos, Gerardo Batistón, que lo hace porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación logró que la fiscal lo aceptara porque se hablaba de apremios ilegales hacia el imputado, que creo que es parte de lo que también va a salir el viernes, esperemos, y que eso también se investigue, porque no se investigó hasta ahora. Y por último, el alegato es de Daniela Pavón, la abogada de la familia Basaldúa. Después se pasará seguramente a un cuarto intermedio y el jurado popular y el tribunal de acá de Villa Dolores determinará si le dan la absolución, y en ese caso corresponde, bueno, decir que tiene que haber un nuevo juicio donde se investigue lo que no se investigó, y las organizaciones estamos pidiendo el juicio político de la fiscal, porque creemos firmemente que si no hubiera habido organizaciones mirando, a Lucas Bustos lo hubieran puesto preso de por vida y nadie se hubiera enterado, claro, que no era cierto, claro, que no había nada que lo inculpe. Uh-huh. Solo gracias a las organizaciones este chico va a tener, ya tuvo, ¿no es cierto?, 2 años terribles de cárcel con semejante acusación. Dentro de una cárcel no es fácil sobrevivir a esa acusación de violación y homicidio. Y bueno, y ahora está libre y esperemos que siga libre. Pero bueno, ¿quién le quita lo que ha padecido, no? Y en eso me parece que no puede ser que una fiscal haya cometido semejantes irregularidades y siga viviendo como si nada, y que otro pague. Por eso, con estos 2 años ya ha pagado algo que, siendo inocente, ¿no es cierto? Entonces nos parece que no podemos permitir del Poder Judicial este tipo de irregularidades que arruinan vidas para siempre, ¿no? Tanto a la familia como al mismo muchacho. Qué importante ahí entonces, ¿no? La acción de ahí de las organizaciones. Y también pensando que hay muchos casos parecidos, ¿no? Y que es eso, ¿no? Pasan desapercibidos o nadie se entera si no hay una visibilización. Y bueno, que por eso, digamos, es tan importante ahí visibilizar, que sirva de alguna manera como muestra de otras situaciones que se viven cotidianamente en nuestra justicia. Sí. Nosotros creemos, a partir de este caso, que debe haber habido, pero un montón de gente inocente a la que, bueno, nadie, no hay una ciudadanía que esté atenta, y vos crees en las noticias, dicen una cosa y vos crees que, bueno, si dicen que lo culparon y le dieron tantos años es porque le comprobaron. Y en este caso nosotros justamente lo que hemos comprobado es que no hay pruebas. Entonces, ante la falta de pruebas, tiene que haber libertad, pero bueno, nosotros también estamos haciendo la lectura de que si no hubo pruebas, ¿cómo es que llegamos a un juicio donde se imputa a una persona y se lo pone presa durante 2 años si no se investigó como correspondía? Entonces, bueno, tiene que alguien pagar eso, ese mal funcionamiento. Y creemos que de verdad hay que hacerle juicio político a quien no investiga y que arruina la vida de otras personas, ¿no? O sea, porque también la familia Basaldúa ha estado esperando 2 años para que se aclare lo que le pasó a su hija, y por ejemplo, ellas nos decían, las chicas que forman parte de las organizaciones, todo el mundo cree que lo que pasó es lo que se dice en un audio que se ventiló después de que apareció el cuerpo de Cecilia Basaldúa, y ese audio no se investigó y nunca se buscó a la persona que lo hizo. Y todos creen que lo que dice ahí es lo que pasó. Y ahí están implicados varios policías, justo parte de los que andaban investigando dónde estaba Cecilia Basaldúa. Así que bueno, ojalá haya otro juicio que no pase tanto tiempo y que sepamos la verdad. Porque esto, como cuando se toca a personas que tienen poder, y la policía es parte de los que tienen poder, el Poder Judicial trabaja con la policía, que es la que recoge las pruebas. Y acá, bueno, las pruebas son, me lo dijo a mí, pero no hay un acta, los policías dicen eso. Bustos, que no habla casi, me lo dijo a mí, dio detalles increíbles de cómo la había matado y qué tenía puesto en ese día la chica y todo lo demás. Y es la palabra de ellos y no hay nada, ni siquiera hicieron su trabajo como correspondía, que es hacer un acta de lo que dice, en este caso, el imputado, y que la firme, porque dijo eso, ¿no? Bueno, nada hay de eso. Entonces, bueno, creemos que hay un Poder Judicial que cubrió a quienes realmente lo hicieron, que por lo que se dice era más de uno, y que, bueno, algún día se resuelva con la verdad, sabiendo con pruebas, quiénes hicieron esto sobre Cecilia y que no quede impune, ¿no? Uno lo que desea es eso, me imagino, si uno que no la conocía pide eso, ¿cómo será la familia? No saber la verdad, acceder a la verdad y que se culpe a quien corresponde. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Y por dónde sería ahora el caminito para esa búsqueda de esa verdad y la justicia por el femicidio de Cecilia? Y creo que las organizaciones lo que más van a pedir no caiga de nuevo en las mismas manos, ni siquiera en otro fiscal que hay ahí en la zona. Parece que la fiscal es de Cosquín o algo así, que corresponde Capilla del Monte a Cosquín, y que hay otro fiscal, pero bueno, creen que hay como una coerción hacia el Poder Judicial, que nosotros lo hemos comprobado acá, ¿no es cierto?, en Villa Dolores. Hace 15 años se denunció que alguien muy importante abusaba de una niña y no se investigó. Bueno, quiere decir que sobre el Poder Judicial también hay una coerción que hemos sido capaces de advertirlo ahora. Y entonces, bueno, lo que ellas estaban pidiendo era que eso no volviera a caer en manos de alguien de la zona que ya estaría contaminado, porque si están apretados en la zona, no sé si por la policía o por otras organizaciones delictivas, es que no caigan las mismas manos o en alguien del lugar, sino en otra, pero no sé si eso es posible, ¿no? Porque sé que los delitos se investigan en el territorio al que corresponden. Pero ahora, bueno, es una de las cosas que se diría. Tengo una pregunta, Mari, que me surge ahora. Digo, aquí uno va conociendo, ustedes van conociendo qué fiscales hay en la zona, no es que hay una gran cantidad, ¿no?, de fiscales, cómo actúan, qué intereses representan. Es difícil pelear contra eso, ¿no? Salvo que haya una ciudadanía que esté atenta. Con el caso de Antonella acá, se vio que todos habíamos estado sabiendo, porque no había persona que no supiera, pero era como, bueno, nunca se va a saber sobre eso porque hay alguien importante que está cubriendo al que lo cometió. Bueno, eso lo rompió Antonella cuando fue a testiguar, pero más que nada lo rompió cuando las organizaciones y la ciudadanía estuvieron al lado de ella y salieron a la calle y han peticionado y estamos peticionando. Sin esa ciudadanía que pase de estar en casa pasivamente protestando y diciendo que no puede ser y no puede ser, cuando salen a la calle cambian las cosas. Acá, según el abogado que defiende a Antonella o que es querellante por Antonella, dice que la investigación va bien, que le están aceptando todos los testigos que van surgiendo, ¿no es cierto?, a partir de alguien que atestigua en nombre a otro alguien que sabía, y así. Y bueno, el único que dijo que no, la fiscal Zambrana, es a que le tomaran testimonio al legislador Oscar González. Y eso es hasta comprensible dentro de lo que yo te decía antes. Hay coerciones a las que el Poder Judicial parece que no puede dejar de sentir y que no obra por eso. Y ahí entonces nos da mucho temor, ¿no? Si a los ciudadanos comunes, como a Lucas Bustos, te pueden meter dos años preso y sin pruebas, bueno, un fiscal si tiene miedo de llamar a determinados testigos porque, como dijo la fiscal, entiendo yo que dijo algo así como cree que no tiene nada que decir el legislador. Bueno, habría que llamarlo para ver si no tiene nada que decir, ¿no? Exacto. Pero por todo el mundo sabe la vinculación entre, o la amistad que tenían Clavero y González. Entonces, bueno, nos llama la atención y lo hilo, o lo comparo, ¿no es cierto?, con aquel otro caso donde quienes son importantes allá son los policías. Sí, evidentemente algo pasó ahí con esa fiscal, porque no puede ser. Las irregularidades que hemos visto no pueden ser. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si nadie hubiera estado mirando? Entonces, lo que quiero compartir también ante los que escuchan es que dejemos de estar tranquilos en casa diciendo qué horror, y que salgamos con el cuerpo a decir y a manifestarnos en las marchas que estas cosas no pueden pasar. porque se llevan la vida de las personas, ¿no? No solamente la que murió, la que padeció, sino de los otros que quedan ahí tambaleando porque no se llega a la verdad, porque hay quienes tienen poder. Entonces no se investiga. Bueno, eso no puede ocurrir, sí. Depende de nosotros, ¿no? De la ciudadanía. Si lo deja pasar, si lo naturalizamos, va a seguir pasando y un día nos va a llevar puesto a nosotras. Pero si nosotros estamos atentos, me parece que no. Así que es una invitación, ¿no? Cuando vean algo que no corresponde, que salgan a decirlo y a que los funcionarios que no están funcionando como corresponde, que empiecen a ponerse las pilas. Nosotros hemos visto que el Poder Judicial de Villa Dolores ha tenido algunos cambios muy positivos. Es verdad que también hay gente nueva que está como impulsando las causas, no dejando cosas así en esto de que prescriban, que se cajoneen. Pero, bueno, este caso no estaba prescripto todavía, el de Antonello, y sin embargo no lo habían reflotado los fiscales nuevos. Así que, bueno, ahí va. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque es como que, como los médicos, heredan las causas de los pacientes que están siendo atendidos en un lugar. Abren la computadora y la historia clínica de esa persona está. Bueno, acá se heredan todos los casos que no llegaron a juicio y no se investigaron. Bueno, y hay algunos que no se tocan, salvo que venga alguien como Antonella y diga, quiero saber qué pasó con mi causa. Y entonces sí, se mueven de nuevo, pero eso tiene que ser así, que venga la víctima y lo haga que se agilice. Bueno, parece que sí, bueno, pero no debería ser así. Ojalá, Mari, que podamos lograr, aunque sea de a poco, esos cambios. Y bueno, qué importante también, obviamente, el acompañamiento de organizaciones como La Mesa, ¿no? Donde alguien puede acercarse, preguntar, bueno, y recibir algún tipo de asesoramiento y no estar tan sola. Sí, sí, hay muchas organizaciones en el Valle, por suerte, en casi todos los pueblos tenemos organizaciones feministas que están acompañando a las víctimas, pero bueno, hay delitos de todo tipo, no solamente de violencia de género, y la cuestión para mí es cuando uno mira a una institución que no está trabajando bien, la institución por supuesto se tiene que mirar y tiene que cambiar algunas cosas, pero cuando nadie dice nada, la institución cree que está trabajando bien. Si nadie reclama es porque está trabajando bien. Bueno, ahora nosotros estamos todos, me parece, toda la sociedad está cuestionando al Poder Judicial y el Poder Judicial se está acomodando. Está acomodándose a este reclamo de la ciudadanía y por supuesto van a terminar actuando bien, pero depende de nosotros. Siempre depende de nosotros. De una, Mari, está clarísimo. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y un agradecimiento como siempre desde acá, desde la radio. Y estamos ahí. Y yo a ustedes, en nombre de las organizaciones en las que estoy, que es la Comisión de la Memoria y también la Mesa de Derechos Humanos, agradecidos porque difunden lo que hacemos y, bueno, estamos a disposición. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Chau. Bueno, conversábamos como todos los martes ahí con Mari Luque. Integrante de la Mesa por los Derechos Humanos aquí de el Valle de Tras la Sierra, contándonos un poquito ahí las novedades, ¿no? De las acciones de distintas organizaciones sociales en materia de derechos humanos, tanto aquí en el Valle de Tras la Sierra como en el juicio por el femicidio de Cecilia Basualdua, que parece que este viernes, y vamos a estar ahí obviamente haciendo el seguimiento, va a llegar a un más que fin, sí, un primer final, podríamos decir. Sí, hay que prender fuego todo, che, no queda otra, como dice Mario, salir a la calle.